ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy buenas tardes, a Dios les bendiga nuevamente a ustedes, mis amigos y mis hermanos en el día de hoy. Bienvenidos, esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Dios les bendiga. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, la ciudad espacial. En el estado más grande de los Estados Unidos de Norteamérica, el estado de Texas. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Honduras, El Salvador, en México y por supuesto aquí en Norteamérica, Estados Unidos. También toda la audiencia internacional que nos escucha a través de KBOH, alcanzando completamente el globo terráqueo. Les recuerdo que Diálogo Pastoral llega a usted como una producción de Centro Evangélico Cristiano. Y nuestra iglesia, nuestros servicios son los días viernes a las 7:30 de la noche, los días sábado, 7:30 de la noche, los días domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Es bueno poder estar con ustedes cada día, hermanos, ¿verdad? Disfrutamos estar aquí en esta confraternidad, podríamos decir, entre usted y nosotros, a través de las ondas radiales y sobre todo poder traer un servicio importante a usted en el sentido de no solamente entregarle la palabra del Señor a tiempo, sino también poder compartir con ustedes respondiendo sus preguntas. Recuerde que todos los días usted puede mirar Diálogo Pastoral en la estación nueva de televisión de la ciudad de Houston, Nación TV 55.3, de 5 a 6 de la tarde de lunes a domingo, los 7 días de la semana, ahí estamos, y usted puede mirar los diferentes programas con las predicaciones y enseñanzas de la palabra del Señor, tal como nosotros la entregamos aquí en nuestra congregación o a nuestra congregación aquí en Centro Evangélico Cristiano. En el día de hoy, ya rapidito, quiero comenzar con unos comentarios y esto que tengo en mis manos es algo que salió publicado el fin de semana pasada, la semana pasada. Y hermanos, cuando miro estas cosas, son cosas que ya nosotros de alguna manera le hemos comentado a ustedes en otros programas y son cosas que se ha hablado bastante de esto a nivel de iglesia. Por ejemplo, si usted va a alguna iglesia cristiana, en algún momento lo más probable es que su pastor le haya hecho alguna mención de alguna de estas cosas que están ocurriendo, donde nosotros miramos el ataque público, no solamente al cristianismo, sino un ataque directo en contra de Dios y lo que Dios representa. Y de alguna manera, en los últimos años nosotros hemos visto cómo los creyentes, algunas organizaciones de creyentes, han tenido que pararse y litigar incluso muchas veces en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, por el derecho de la libre expresión religiosa a nivel público. Porque hay fuerzas muy siniestras, fuerzas muy oscuras, fuerzas de secularismo. Hay un secularismo rabioso, antidios, que prácticamente si pudieran, eliminarían completamente el pensamiento de Dios de la vía pública, donde nadie pueda expresar absolutamente nada. Y esto es lo que nosotros estamos mirando. Yo tengo en mis manos un reportaje. Oiga la última. Esto viene nada menos que del estado de Illinois, y esto salió publicado el día 7 de marzo. Dice aquí el titular reportaje, dice: el estado prohíbe la oración, oiga bien, en instituciones cristianas. ¿Qué le parece? El título, inmediatamente lo miré, me llamó la atención. Se supone que si una institución es cristiana, se supone que esta institución va a promover los valores cristianos, valores como la oración, la búsqueda de Dios, y va una institución cristiana a tratar de enseñar, conforme a su declaración de fe, los valores cristianos. Se supone que para eso están las instituciones cristianas, ya que en las escuelas públicas prácticamente no se puede hacer absolutamente nada al respecto. Oiga lo que dice, le voy a leer algunas de las cosas que publicada en este reportaje. Dice: la Asociación de Escuela Secundaria de Illinois, dice, ha sido retada en su política que pretende, oiga bien, la Asociación de Escuelas Superiores o de High School de Illinois, su política que pretende prohibirles a las escuelas cristianas el ofrecer oración o cualquier mensaje religioso sobre el sistema de amplificación pública. En otras palabras, en el sistema de bocinas. En cualquier actividad o evento que ocurra en la propia propiedad de la escuela cristiana. Dice, conforme la alianza, el Fondo de Alianza de Defensa, dice, esta medida que pretende implementar la Asociación de High School, de Escuela Secundaria de Illinois, dice, es una abierta violación a la Constitución, al derecho constitucional de parte, dice, de parte de oficiales de escuelas públicas que vengan a entrar dentro de las escuelas privadas y prohibirle a las escuelas privadas que expresen sus creencias religiosas. El Fondo de Defensa, de Alianza de Defensa, también escribe, dice que varias escuelas privadas en el estado de Illinois se han quejado acerca de la nueva restricción que se impone, y dice, y prácticamente, bueno, normalmente el enfoque está en tratar de evitar que las escuelas cristianas que tienen deporte e intercambian eventos deportivos con otras escuelas, que cuando esas otras escuelas vengan a los eventos deportivos, evitarle a las escuelas cristianas que oren. Ese es el punto. Y algunas cositas más que sigue diciendo este reportaje. Obviamente, A mí no me sorprende esto que acabo de comentarle. Sencillamente, nosotros hemos mirado una tendencia muy marcada dentro de la sociedad para tratar de eliminar el cristianismo. Prácticamente hay corrientes muy, muy oscuras que son anti Dios y anticristo, anticristiano, y están tratando de eliminar el cristianismo y toda la expresión del cristianismo lo más que puedan. Y esto me llama la atención, porque esto, aunque usted no lo crea, tiene que ver incluso con el desarrollo profético de los últimos días. Si usted te nota, obviamente, cuando la iglesia se vaya, usted sabe, en el arrebatamiento, se establecerá lo que ya hemos descrito y llamado el gobierno del anticristo aquí en la tierra. Y si usted estudia el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, cuando se nos habla de un personaje que se va a levantar junto con el anticristo, a quien se le llama en Apocalipsis 13 el falso profeta, dice que haciendo prodigios y maravillas hará que todos los seres vivientes sobre la tierra adoren a la bestia, es decir, al sistema del anticristo. Prácticamente en el tiempo de la gran tribulación se levantará una religión única en todo el mundo establecido, cuya cabeza de esa religión será el gobernante llamado anticristo, que se hará pasar por Dios y exigirá a la gente que le exalte y que le adore como si fuese Dios. Y todo esto que estamos mirando en este tiempo, el odio contra el cristianismo, contra el verdadero Dios, las prohibiciones en todo esto, pues realmente conlleva exactamente a preparando al mundo y a la gente hacia eso que se desembocará en medio de la gran tribulación. Le voy a decir, Dios hasta cierto punto en el día de hoy está permitiendo esto. El hombre está viviendo en algunas cuerdas que Dios le ha permitido que el hombre desate. Dios todavía está bajo control. Y no crea usted que Dios se inmuta porque la gente no quiera glorificarle. Dios sigue siendo Dios y ha sido siempre Dios y será Dios. Adórele el hombre o no le adore. Al ser humano es que le conviene adorar a Dios, reconocer a Dios. Cuando el hombre reconoce a Dios, cuando el hombre se enfrasca en una relación estrecha con el Creador, en una comunión estrecha con Dios, es quien se beneficia de esto, aunque usted no lo quiera creer. No es Dios, es usted. Antes de que el hombre existiera, Dios ya era. Y antes de que el hombre aprendiera a adorar a Dios, ya Dios era glorioso, majestuoso, grandioso. Y antes que el hombre, existieron los ángeles. Y en el cielo, Dios tiene ángeles que le adoran. E incluso Dios no necesita la adoración de los ángeles, porque Dios no necesita de nada ni de nadie externo para tener la plena realización de su ser. Dios es autosuficiente. Dios no requiere de nada. Una de las cosas que yo decía, hay una palabra que varias veces se la he expresado a usted. En hebreo la palabra es ser, y en griego es Macarios, de donde viene la expresión Macarioi, que significa bienaventurado, dichoso. Hay otra palabra griega, la palabra eulogía, que también nos habla de bendito. Pero la palabra Macarioi, que es bienaventurado, es un estatus de bendición que en primera instancia lo decolla, lo vive Dios. Y cuando alguien es bienaventurado, es alguien que tiene un sistema en sí mismo de dicha que no depende de cosas externas ni de cosas extrañas para experimentar ese estado de dicha. Por eso, la verdadera bienaventuranza, obviamente usted y yo recibimos bienaventuranza al estar nosotros en relación con Dios, pero la fuente de la bienaventuranza es Dios, como la fuente de gloria, la fuente de justicia, la fuente de sabiduría, la fuente del amor es Dios. Todas estas cualidades divinas las tiene Dios, y Dios no necesita de nada ni de nadie. ¿Se da cuenta? El hombre, odioso sin Dios, en su ignorancia, no solamente no los reconoce, sino que quiere prohibirle a los demás que los reconozcan. Y aquí hay una lucha terrenal. Y note usted, cuando la gente se aleja del Dios y del reconocimiento del Dios Todopoderoso, la nación sufre, la gente sufre, viene confusión. Una de las cosas que yo quiero expresarle con respecto a esto, y se lo voy a explicar y usted lo va a entender, con el asunto de Satanás, el diablo. Usted sabe que la Biblia nos habla y nos dice, en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, nos habla que Satanás, antes de ser Satanás, o convertirse en el engañador, en el tentador, el diablo era un ángel de luz. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que tenía una multitud de contratación. Satanás, un ángel de la categoría de los querubines, en una parte se le llama querubín grande y protector. Eso era el diablo. Y note que era hermoso. Dice que sus instrumentos musicales estuvieron hechos para el día de su creación. Y tenía múltiples contrataciones hasta que se halló en su corazón, se halló maldad y fue destituido. Y yo quiero que usted denote que el diablo en su destitución se convirtió, como dice la palabra del Señor hablando Jesucristo, en el padre de mentiras, mentiroso y padre de toda mentira. La pregunta es, ¿por qué se convirtió Satanás en el padre de mentiras? Sencillamente porque no permaneció, dice la Biblia, en la verdad. Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, fue verdadero en tanto y en cuanto estuvo cerca de la fuente de toda verdad. Al alejarse de la verdad, sencillamente se convirtió en falso, en mentira, en mentiroso. Su destitución cada vez más lejos de la verdad. Se hizo la fuente de la belleza. ¿Quién es? Dios. Se hizo horrible por estar apartado de la fuente de la belleza. La fuente de luz. ¿Quién es? Dios. Se hizo tiniebla al estar apartado de la luz. Asimismo es el ser humano cuando pierde esta comunión con Dios. Y hay fuerzas, ya le dije, muy siniestras, que odian y detestan a Dios. La pregunta que usted se hará es, ¿por qué odian y por qué el odio tan grande contra los creyentes? Si usted te nota, hay un odio horrible contra la verdadera iglesia de Jesucristo y también contra Israel. Son los dos entes más odiados en el mundo. Israel, obviamente, por la promesa eterna que el pueblo de Israel tiene para con Dios y por lo que Israel representa como pueblo delante de Dios. Aunque Israel en el día de hoy no es creyente como nación, será creyente. Hay un odio horrible contra la nación judía. Y el segundo fuente de odio terrible es el cristianismo representado por la iglesia cristiana, la iglesia evangélica generalmente. Un odio horrible. Porque nosotros, de alguna manera, reflejamos a Jesucristo y el mensaje de Jesucristo, que es uno de los mensajes más odiados por el mundo perdido. Y hay componendas, se maquina de ver de qué manera una nación de tanta libertad como esta, una nación tan grande como esta, de ver cómo se neutraliza, se bloquea la acción de la iglesia en estos días y en estos tiempos. Y yo quiero que usted note, el círculo se nos va acercando poco a poco. Los primeros círculos son a través de lo que se llama los paraeclesiásticos. Los paraeclesiásticos son instituciones que no son iglesia, pero que son fundadas por iglesia. Vemos nosotros esta semana, vemos que hay algunos hospitales religiosos que han amenazado con cerrar sus puertas. Si hay algún decreto, hay un decreto que se va a firmar, donde prácticamente todas las instituciones habidas y por haber, todo el que practique medicina, vas a tener que por ley casi lo van a querer obligar a que tenga que proveer abortos, por ejemplo, instituciones que se llamen hospitales, si no, no van a poder ejercer. Y ya hemos visto información noticiosa donde hospitales corridos por iglesia, hay hospitales de que hay denominaciones muy grandes que corren hospitales como centros de caridad, sencillamente han amenazado con no continuar ofreciendo servicio médico si se le obliga a practicar cosas que no está de acuerdo con la creencia y la doctrina de ellos. Eso es persecución. En una forma, con guante blanco. Esto que acabo de señalarle de lo que está pasando en Illinois, que se pretende prohibirle a las escuelas privadas que cuando hayan escuelas visitantes en sus juegos de intercambio que hagan oración. En una escuela privada es como si alguien entrara a su casa y le diga a usted en su casa que el día que alguien que no vaya a la iglesia vaya a visitarle a usted a su casa, usted no puede hacer una oración. Es como si fuese eso. Claro que a ese nivel no ha llegado esto todavía. Pero le estoy poniendo el ejemplo para que usted se siente. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted tenga, por ejemplo, algún negocio, y es un negocio, usted puso su capital, usted está arriesgando su dinero, y en su negocio le digan a usted que usted no puede orar en su negocio porque gente que no cree en la oración vaya a su negocio. Estas son las cosas que se está dando. Y la pregunta que usted se hará es, ¿por qué razón? ¿Por qué tanto odio contra Dios? Sencillamente, por culpa. El hombre, el ser humano, está diseñado, está hecho para tener una relación en el mundo espiritual con Dios. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Lo he dicho otras veces, a través del cuerpo el hombre se relaciona con las cosas materiales, a través del alma sentimentalmente con las cosas sentimentales, y a través del espíritu el hombre se relaciona con Dios o con el mundo espiritual. A veces el hombre decide hacerse espiritista y se va a relacionarse con su espíritu, con los demonios y no con Dios. Pero el hombre fue diseñado para una relación con Dios. La gente, el hombre quiere caminar y seguir perpetuando su pecado y no le interesa que nada ni nadie le diga lo que tenga que hacer o que está mal lo que está haciendo. Cuando el ser humano se comporta de esa manera, pues sencillamente tratará en una forma natural de evitar cualquier cosa que le haga recordar que está obrando mal. Obviamente, si estas personas están en el poder, tienen capacidad por tener acceso a las cortes y el dinero para hacer esto, van a tratar entonces de imponerse para evitar a aquellos que a ellos les molesta. ¿Por qué tanto odio contra Dios? Sencillamente, si el hombre acepta que Dios domina el mundo y tiene dominio sobre la vida del ser humano, entonces hay una responsabilidad moral. Este ser humano sabrá entonces que realmente va a tener, de alguna manera, va a tener que responder a ese ser que ya se ha dado cuenta que existe. Y sencillamente el hombre, como el avestruz, dice, no, si quitamos lo que nos causa a nosotros contienda de en medio de nosotros, viviremos sin que nadie nos moleste. Esa es la realidad de esto. Y la iglesia, por consecuencia natural, como nosotros somos la iglesia del Dios viviente, la iglesia entonces se convierte en blanco, porque la gente mira a la iglesia e inmediatamente sabe lo que la iglesia representa. La iglesia representa el reino de Dios en la tierra. Como son enemigos de Dios, también serán enemigos de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de lo que practica la iglesia, de lo que predique la iglesia, y también por eso, poniéndole en una forma secundaria, la iglesia y los miembros de las iglesias se convierten en blancos de estas personas. El mundo se prepara para quitar a Dios, y Dios se lo permite. Acuérdense que Dios ni se inmuta por esto. Dios dice, tranquilo, a tu día y a tu tiempo pagará las consecuencias. Vemos entonces que el hombre no quiere adorar a Dios en el día de hoy, quiere vivir sin Dios. Dios le va a permitir que venga la mentira, y el hombre que se quede aquí, el día del levantamiento la iglesia se vaya, el que se quede va a adorar, pero va a adorar a una representación del diablo, que es el anticristo. Y lo van a adorar, quiéralo o no lo quiera, y Dios se lo va a permitir. Por eso en el día de hoy, yo levanto mis manos y adoro al Dios Todopoderoso. Nadie me obliga, yo lo hago porque quiero. Lo adoro, lo reconozco, lo exalto porque quiero. Sea bendito el nombre del Señor por la eternidad. Digo aleluya, digo gloria a Dios, quiéralo o no lo quiera, quien lo quiera creer. ¿Sabe por qué? Porque me nace, porque lo anhelo, porque lo quiero. Y si esto conlleve persecución, que venga la persecución. En un día Dios dará un pago, dará su pago a cada quien. Al que le reconoce, le sirve, le obedece, le adore, Dios le va a dar un pago con creces. Y le dará pago eterno de castigo eterno al que le odia, al que le maldice y al que no le reconoce. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿de qué lado está usted? Muy bien, las llamadas ya están entrando desde hace rato. Vamos a ver la primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Con respecto a la firma que hizo el presidente el día de ayer de las células madres, ¿en qué repercute con lo de la iglesia, hermano? Claro, prácticamente es la destrucción de seres humanos. Estos son embriones que fueron hechos o juntados en tubo de ensayo para implantarlo en madres que no podían tener hijos. Esos embriones lo dejan congelado y luego lo implantan. Y sencillamente, al decirles, se pueden utilizar esos embriones para experimentos, están tomando ya a niños, porque esos embriones son niños en estado embrionario, para utilizarlo para experimentos. Eso es pecado. ¿Quieren jugar a Dios entonces? Eso es pecado, ¿ok? Dios le bendiga. Eso es pecado. Una llamada, Dios le bendiga. Buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Feliz adelante. Tu programa. Quiero hacer una pregunta, lo escucho por la radio. Estoy trabajando en un hotel aquí al sur de Houston. Es un hotel de grupo de hindús, algo así, de la India. Tienen un círculo ellos en su frente con una cruz. Lo escucho en la radio, gracias. Dios le bendiga. La gente de la India utiliza, generalmente las mujeres, utilizan un círculo que se ponen. Y los hombres en algún tiempo, en algún periodo lo hacen. Hay una teoría de supuestamente, no sé si será esto mismo, pero lo que yo conozco, hay un dios serpiente o lo que ellos llaman el poder de la serpiente, que supuestamente penetra y corre por todo el cuerpo. Y esto nos habla, este ojo tercero, ese círculo que se pone en la frente, tiene que ver con la comunión con el supuesto espíritu. Eso es un área que a mí me ha tocado ya conocer con respecto a esto. La otra cosa también que he visto con respecto a esto es donde ese tercer ojo supuestamente, esto ya es otra cosa, supuestamente significa una ampliación o una ofertación para lo que se llama el tercer ojo, que es el ojo de la conciencia, supuestamente para tener capacidad de abrirse a cosas, al mundo espiritual. De una manera u otra, son prácticas que ellos tienen, y usted sabe que son gente muy idólatra y muy dada al ocultismo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes, pastor. Que Dios lo bendiga. Adelante. Mi pregunta es, está muy fuera del tema. Mire, a mi hija la operaron hace una semana y le quitaron la vesícula, le hicieron como 4 aberturas. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué no la han dado de alta si ya tiene una semana? Dicen que le están checando el hígado y todos los días le sacan sangre. Porque todo depende de la cirugía. Una de las complicaciones de la cirugía de la vesícula es que muchas veces en el procedimiento de la cirugía se estropea un poco el páncreas y muchas veces hay posibilidad de pancreatitis, que puede ser delicado. También se checa de que no tenga infección. Acuérdese, no es lo mismo sacar una piedra de la vesícula que sacar la vesícula completa. ¿Entiende? Si se sacó la vesícula, la cirugía es mucho más, un poquito más seria. Así que cuando llegue el tiempo, los médicos la dan de alta. Tranquila. Sí, pero dice mi hija que ya se siente bien y que hay otras hermana, los médicos son los que saben. ¿Ok? Si le están checando, están... Algo quizás te están mirando que no le está gustando. Probablemente le checan la sangre para el conteo de glóbulos blancos, evitar que tenga alguna infección. Si no les dan de alta es porque ellos por algo no le han dado de alta. ¿Ok? Tranquila, que los médicos son los que saben. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, mire, mi pregunta es en Génesis 6:4. Yo quería saber si ya estaban los gigantes antes de que Dios formase la... No, hermana. No, los gigantes no estaban. El primer hombre que Dios hizo fue Adán, ¿ok? Y Adán no era gigante. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, poder contar con ustedes. Una llamada más, vamos a la línea 2. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo le voy a hacer una pregunta y le contesto en la radio. Yo escuchaba en los noticieros de una muñeca que están sacando para los niños, ¿verdad? Que ya le hicieron adulto. Que eso tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, ¿pastor? No tengo idea de qué se trata, no sé. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Acerca de esa ley que quieren aprobar de prohibir la oración en colegios privados, a lo mejor ellos pueden prohibirlo y pueden hacer esa ley, pero yo digo, ellos no van a poder controlar nuestro pensamiento. Sí, hermana, no puede, pero imagínese usted que usted vive en un país donde no puede decir lo que piensa. Una cosa es que no puedan controlar su pensamiento, pero otra cosa es que no es justo. Por ejemplo, Dios a mí me manda a adorarle. Dios a mí me manda a predicarle a otra persona. Ve por todo el mundo y predica el evangelio, me dice el Señor a mí en su palabra. Entonces, yo, si alguien me dice no se puede predicar, pero Dios me manda a predicar, pues ahí hay que seguir predicando, aunque el hombre diga lo contrario. ¿Se da cuenta? No es el asunto de decir, ok, soy libre en mi pensamiento. Es el caso de Daniel. Se hizo una ley en el tiempo de Daniel donde no se le permitía a la persona orarle a Dios, a ningún Dios por 30 días, sino a pedirle al rey. Uh-huh. Y Daniel 3 veces siguió orando, porque y obvió la ley y le costó que lo echaran en el foso de los leones. Pero Daniel sabía que era necesario orar a Dios y esa ley era una ley sin sentido. Sí. ¿Te entendió? Sí, pastor, también es quería saber si es malo de que alguien cargue una cadena con un crucifijo, con un Cristo. Yo creo que el creyente no debe andar con crucifijo, pero es mi opinión. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Yo quisiera saber qué es apostasía, pero lo escucho por la radio. Escúcheme por la radio. La palabra apostasía es una palabra griega que nos habla de alguien que niega la fe, que anduvo en la fe y ahora es contrario a la fe. Anduvo en la sana doctrina y ahora se cambió y anda en una doctrina torcida. Eso se llama apostasía. ¿Ok? Muy bien. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamadas siguen entrando. Vamos a una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le hago una pregunta y lo escucho por la radio. Ajá. Mi pregunta es por qué aparentemente siempre triunfa el mal sobre el bien. Bueno. Bueno, yo a lo personal, que por lo que a mí me pasó, que el mal haya triunfado sobre el bien. Bueno, escúcheme por la radio y le contesto, ¿ok? Ok. Amén. Si usted lee el Salmo 37, el Salmo 37 responde a esto. Cuando dice el salmista, no tenga envidia por lo que hacen iniquidad. En otras palabras, por la gente que le va bien, aparentemente. Porque serán cortados, a su tiempo serán cortados. Dice, vas a mirar al impío dentro de un tiempo y va a mirar exactamente qué es lo que le pasó, qué es lo que le va a pasar. Si usted también checa en el Salmo 76, también dice lo mismo. Dice el salmista Asá, por poco resbalo al ver la prosperidad del impío. Pero dice, luego entendí cuál será el destino final. Alguien puede, entre comillas, prosperar ahora, pero la verdadera prosperidad está donde terminará sus días. Ese es el punto. Por lo tanto, la prueba del creyente en el día de hoy, las cosas que nos salen mal en el día de hoy, a nosotros nos purifican, nos levantan, nos hacen mejores creyentes. Y la abundancia o prosperidad, entre comillas, del impío, hace que se aleje de Dios, que no confíe en Dios, y en última instancia eso hará que la persona no le busque y termine con sus días de eternidad en el infierno. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Por qué David podía tener, o sea, siendo rey y como dice la Biblia que tenía como el corazón de Dios? Okay, ¿por qué tuvo más mujeres? ¿Por qué? Bueno, porque en aquel tiempo la palabra del Señor dice bien claro, cuando esa misma pregunta se le hicieron a Jesús y Jesús dijo, al principio no fue así, pero por la dureza del corazón del pueblo, Dios lo permitió. Y aún con la dureza del corazón de él. El punto es, Dios no le tomó eso como pecado porque era algo legal y permitido en el tiempo de David. ¿A partir de cuándo fue pecado entonces? Bueno, vuelvo y le repito, en el tiempo de David, por voluntad permitida de Dios, se le permitió al hombre tener varias mujeres, que no es permitido en la dispensación en que estamos. Okay, si un hermano llega a la iglesia. En el día de hoy, hermana, no se puede, ¿ok? Okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta en el versículo, en Lucas 4:18, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa progonar libertad a los cautivos. Hay cautivos por el diablo. En el caso de pregonar libertad a los cautivos, es Satanás tenía a la gente cautiva en sus pecados, y cuando nosotros predicamos el evangelio y la gente acepta a Jesucristo, la gente es libre de la cadena del pecado, y el que estaba cautivo se le abrió las puertas de la cárcel. A eso se refiere. Okay, pero no tiene nada que ver con lo que dijo en Mateo 12:40, que porque te oí confundida. En Mateo, donde nos habla en Mateo, dice, estuve en la cárcel, ahí donde usted dice, estuve preso y no me fuiste a ver. No, dicen que él estuvo, mi pregunta es que también él estuvo 3 días en el corazón de la tierra, y en realidad no dice que estuvo en el infierno, y mucha gente es lo que está diciendo. Bueno, la palabra de Dios dice al Hades, él estuvo en el Hades, y al Hades a veces se le llama infierno, y al lago de fuego, que es el tormento eterno, también se le llama infierno. Entonces estuvo él en el Hades. En el Hades. Y él en realidad... Pero al Hades se le llama infierno porque hay lumbre, y también al lago de fuego también se le llama infierno. ¿Y él en realidad fue también a libertar a los cautivos ahí o no? No. Él fue allí sencillamente a derrotar a la muerte por haber derrotado el pecado, para que la gente pueda ahora vivir para siempre. Entonces él no fue a predicar a la gente que... Dice Pedro que predicó a los cautivos, pero no dice que lo libertó de allí. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas. Una pregunta. ¿A qué se refiere a que la mujer no vestirá de hombre, y en cuanto también... Que la mujer no se va a parecer un hombre. Okay. ¿Solo en parecimiento? Pues claro. No es en vestidura. Porque, claro, le voy a decir por qué. Porque eso, en el tiempo que se escribió eso, todo el mundo tenía falda. Los hombres usaban bata, usaban falda, y las mujeres también. Nada más que había prenda que identificaba al hombre y prenda que identificaba a la mujer. Ajá. Ok, Dios le bendiga, hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le quería hacer otra preguntita, pero ya no me escuchó. En cuanto a... No, hermana, con respecto a los pantalones ya terminé con eso. Y no me voy a entrar... Es otra cosita esta. No me voy a meter más en esa índole, ¿ok? Sí, pero es una pregunta que se refiere a los peinados ostentosos. Dios le bendiga, hermana. No quiero hablar ya de eso. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo quisiera saber si un apóstata puede restaurarse y regresar bien al camino. Claro que sí. El corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, obviamente. Si alguien se salió del camino y regresa, Dios lo perdona. Ok, una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Una pregunta. Tengo una duda. Cuando Caín encuentra a su mujer, ¿de dónde era la mujer? La mujer era hermanita de él, descendiente de él. Recuerde usted que Adán vivió casi 1000 años. Okay. Y recuerde lo que yo he dicho en este programa, que Noé, cuando Adán murió, ya Noé estaba nacido. Ya había nacido Noé. Claro. El diluvio vino cuando Noé tenía 600 años. Okay. Y el diluvio ocurrió 400 años después de la muerte de Adán. Así que imagínese, ya en los días de Noé había pueblos. No nos dice qué tiempo duró Caín después que tomó su mujer, pero obviamente alguna persona de los descendientes de Adán. Porque Adán tuvo hijos e hijas, si usted estudia la Biblia en Génesis capítulo 5. Sí, ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Bueno. Adelante. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. ¿hasta qué punto, pastor, mirará Dios con buenos ojos en que muchas iglesias cristianas nada más buscan a Dios en el cielo y no lo buscan a Dios en el prójimo? No entiendo la pregunta. Digo que porque a Dios no se busca, porque a Dios no se busca en el prójimo, a Dios se busca en el cielo. Usted tiene que buscar a Dios. Yo amo a Dios en todas las cosas, y después que amo a Dios, entonces, porque amo a Dios y porque estoy cerca de Dios, lo voy a amar a usted. Ah, okay. Entonces digo, porque mucho yo, o sea, veo que no, o sea, nada más en Dios, en el cielo y en el cielo, pero a veces se olvidan de que mucha gente acá está necesitada y no les importa, digo, o sea, no toman parte. Bueno, ahí quedó su comentario. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Que el Señor lo bendiga. Adelante. Llamo para felicitarlo por su programa y para decirles que tenemos un gran reto en cuidar nuestra doctrina, como dice Pablo. Yo creo que ahí, anoche estaba escuchando precisamente, un ministro decía, aquí en nuestra iglesia usted puede traer aretes en la nariz, aretes en los pies, aretes donde quiera, y aquí todos ustedes son bien recibidos. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios son los que provocan que mucha gente se confundan, pero yo creo que la palabra es clara. Bueno, aretes en la nariz le ponían en mi tierra a los toros cuando iban a arar, ¿ok? Este pastor, comentario anoche surgió en un programa, anoche bueno. Precisamente en un programa de televisión, y para que no queden dudas, que no queden preguntando, que fue Marco Duitt quien lo dijo. Bueno, claro. Okay, no debió haberme dicho eso, ¿ok? Okay, aquí lo dejamos, hermano. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué significa la enfermedad? Se pronuncia L-Y-M-E. ¿La enfermedad que se pronuncia aquí? Lyme o Lyme. Estaba leyendo un reportaje aquí. No entiendo de qué estamos hablando, ¿ok? Dios me lo bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Me gusta mucho escuchar tu programa, ¿verdad? Se te escucha mucho la sinceridad, aún con el pueblo, cuando le contestas sus preguntas. Quería hacer un comentario, ¿verdad? Cuando tú me cautivó bastante cuando tú dijiste, a Dios se busca en el cielo, y es muy cierto, a Dios se le busca en el cielo, y de ahí viene el amor a tu prójimo. Pues claro. ¿Verdad? Y si no lo has encontrado, El que no ama al prójimo y el que no se muestra misericordioso con el prójimo es porque no ha encontrado a Dios en el cielo. Exacto, me encantó tu respuesta y felicitaciones. Gracias, hermana, Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, hermano, si no me puede contestar la pregunta. A lo mejor soy un poco imprudente. Yo solamente le estoy llamando porque mi esposo tiene un grano. Uh-huh. Y le salió en el área genital, uh-huh, el recto, muy cerca. Y tiene 8 meses y le han dado a parainfección y no se le quita. Fue un grano muy... Bueno, eso tiene que ir con un médico infectólogo, especialista en infecciones. Y lo más probable es que hay que hacer un cultivo. Eso hay que sacar un poquito la sustancia que tiene adentro eso, cultivarlo a ver qué microbio es que tiene. Hay microbios que ahorita son resistentes a los antibióticos. Entonces, un cultivo y un antibiograma, eso se hace en el laboratorio y el médico lo manda a hacer, va a decir qué antibiótico o qué tratamiento hay que ponerle. Muchas veces hay que abrir eso, abrirlo, en sala de cirugía y extirpar todo ese tejido necrótico que está allí, para que los antibióticos puedan hacer efecto. Porque muchas veces cuando hay ese tipo de infecciones, se encapsula la infección y los antibióticos no entran. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, pastor. Así bendición a usted y a su ministerio, a su familia. Le estaba llamando porque pues, he extrañado mucho sus predicaciones en la televisión. ¿Y por qué? Si estamos en la televisión todavía, hermana. Sale en las... A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en Nación TV, que es la estación nueva. Es que usted está atrasada, hermana. ¿Ya le puso la cajita a su televisión? No, la verdad no. Entonces, pero te agarro... Hermana, ya a esta altura usted debía tener su cajita en la televisión. Ah, bien. Entonces, compre la cajita, se la pone. Acuérdese que las televisiones ya van a dejar de funcionar si no tienen la cajita. Sí. Y en el canal 55.3 me va a escuchar a la misma hora los 7 días de la semana, 5 a 6 de la tarde. Bien. Bien, pastor, que Dios me le bendiga que su ministerio siga prosperando. Amén, hermana. Dios le guarde a usted. Vaya. Amén. Una llamada más. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo tenía una pregunta. ¿Se podría llamar persecución hasta cierto punto, como dijo usted, con guante blanco, cuando algunos ciertos ministros dicen que no escuchen su programa o la... Yo no me voy a meter en eso, hermano. Si un pastor le dice a usted que no me escuche, pues no me escuche. Al cabo la gente... El pastor que le diga a la gente que no me escuche me está haciendo propaganda. Y puede saber que 100% de la iglesia entonces va a ver por qué no quiere que lo escuche y ahí va a escucharme. Bueno. Si en cerca de 20 años que tiene este programa, todo el mundo sabe dónde andamos en Houston y qué es lo que andamos haciendo. Muy bien. 713, me quedan dos minutos, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Amén. Yo estoy con una persona que él niega la existencia de Dios. Bueno, está con una persona, está su esposo, su... No, nos conocemos. Un amigo, ok. ¿Cuál es la pregunta? Pues cuando alguien niega la existencia de Dios y uno que sí es creyente, ¿es conveniente andar con esa persona o que... Bueno, dice la Biblia que no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Eh? Amigo de una persona impía, uno nunca lo es. Conocido sí, hola, adiós, y okay, lo que sea. Pero un grado de amistad profunda... Porque algún rechazo tiene que haber. O él va a rechazar la fe suya, o usted va a rechazar las necesidades de él. Pero no hay condenación por mi parte si uno quiere tener una... Mi punto es, uno no puede aislarse de la gente, pero amistad profunda con una persona que no tenga la fe de una, ya le digo, uno no lo va a hacer. Gracias, doctor. Dios le bendiga. Una llamada, la última. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Ah, discúlpeme, déjame le bajo al radio. Rapidito, adelante. Disculpe, en el tiempo actual, a diferencia del calendario de nosotros, el calendario judío, ¿por qué la iglesia aún seguimos celebrando la natividad de Jesús en diciembre? Lo escucho por el radio. Bueno, no salgo huyendo. No tire la piedra y salgo huyendo, oiga bien. Oiga bien. ¿Hay algo de malo en que yo celebre el nacimiento de Jesucristo? No, pero... Bueno, entonces, hermano, en diciembre, en octubre, en lo que sea, vamos a celebrarlo. Sí, sí, si lo celebramos nosotros... Bueno, el asunto es que la fecha exacta del nacimiento nadie la sabe. No, pero si tradicionalmente se celebra en diciembre, pues vamos a celebrar, ¿ok? Bueno. Dios le bendiga mucho a usted. Última llamada, 15 segundos, a ver. Sí, hermano. 15 segundos. Van 10. Bueno, colgó el hermano, lo enmudecí.